Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. Liricalmente, rehabilitando a mi gente, donde el crimen es la ley y la justicia es ausente. En el pasado, sofocado y atrapado, la gente ha caminado sin siquiera dar un paso. Por eso me pregunto que hacia dónde vamos, porque me dicen que soy libre en un país esclavizado. Hermanos latinos, levantemos ya las manos, con los puños bien cerrados, nuestra gente defendamos. Ya te asesinaron, bella ave de la paz, y hoy el mundo es más simple que el dibujo de un compás. Así sas, sin dar paso en falso, adelanto a los rechazos de gabachos mal pensados, en estado de embarazo, dando luz a ideales, prejuiciosas experiencias y una vida de animales. No soy José Martí, pero tampoco a mí me engañan, y por eso mismo hoy, papo, preparo pa'l mañana. Latinoamérica representando, mixtape volumen 1, redención, hip hop revolución, vamos. Yo, yo, continúa la revolución para la gente de corazón. Continúa la revolución para la gente de corazón. Continúa la revolución para la gente de corazón. Esta revolución es patrocinada por Redención. Aunque la vida te machuque, ten cuidado, no te me asustes. Este momento quede mente, pero solo te confundes. Las miradas son feas y eso yo lo entiendo. Pero recuerda que el que gana nunca se ríe primero. Vengo traqueteando este sonido nuevo, vendo. Va a entrarle duro y directo a este ritmo que yo enciendo. La cama está tendida, pero luego duermo. Ven los ojos de mi gente, el apoyo que más quiero. Solo vuelvo para decirte que así me mantengo. Tienes hambre de conciencia, redención, yo te receto. Respeto, como un hermano que da un consejo. Tú te crees que eres muy suelto, pero con lírica yo te aprieto. No seas pendejo, este camino es muy estrecho. Solo los fuerzas de corazón convierten este dicho a hecho. Y esa es la verdad, no te me pongas a jugar. Redención, alto voltaje, nene, te puedo quemar. Así que piénsalo dos veces si lo que quieres es confrontar. A punta de machete, loco, te hago respetar. Yeah, continúa la revolución. Yeah, what? Continúa, ja. Patrocinada por Redención, Hip Hop Revolución. Buenas tardes y bienvenidas a La Azotea. Estáis escuchando Radio Vela y hoy vamos a estar a ritmo de rap en nuestro tercer programa de rap, que hicimos ya uno del surgimiento del rap en Estados Unidos, otro del surgimiento aquí en España y ahora pues con nuevas generaciones, ¿no? Y han venido los chicos de la GMC, que además son de mi barrio y no les conocía, así que está bien. Así que buenas tardes, Pino, Ángel y Gonchu. Buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Chavales, hay que hablar cerca del micro, no muerde ni nada. Debuti. Y ha venido Karim de la FRAC, desde Cádiz, que se lo agradecemos un montón, que ayer tuvo un concierto y tenéis dos, ¿no? Sí, lo que da falta. Y además estuvisteis ayer aquí en Latido de Libertad. Sí, pero bueno, ya que estamos, no tengo nada que hacer ahora, la verdad. O sea, aquí está mejor y... Claro, está aquí de puta madre. Bueno, pues entonces bien. Y nada, yo qué sé, también la idea era un poco así por mezclar conceptillos diferentes del rap, ¿no? A lo mejor así en las letras, que yo veo así que vosotros estáis ahí más cañeros, ¿no? Con una historia así un poquillo más dura y la frase, pues os veo más de vuestro barrio, ¿no? Vuestras historias, otro claro, rollo. Pero de todas formas tampoco es simplemente cada uno es lo que les rodea. Claro, claro. Cada uno es lo que le rodeas, no, ni, no creo yo ni que tampoco tenga que ver incluso con los estilos. Nosotros bailamos del rap, reggae, o sea, musicalmente es lo que nos parece guapo, pues decimos, mira, pues esta instrumental está bien. Y ya sobre la marcha, pero no nos rayamos tanto con el estilo o con lo que hacemos. Claro, claro. ¿Y la GMC, cuánto tiempo lleváis vosotros? Pues nosotros llevamos ya, cada uno por nuestra parte llevamos unos añitos, pero hace pues como unos meses nos juntamos, somos chavales del mismo barrio y dijimos, bueno, pues mira, vamos a montárnoslo juntos y a ver qué tal suena. A mí me ha sorprendido porque en nuestro barrio es ahí un nido de fachas y de pijos de colegios mayores y cerdos. Claro, tú verás. Y bueno, pues eso, a ver si conseguimos que haya un poquito de ambiente, aquí un poquito de Cuatro Caminos a la Moncloa, que está esto aquí un poquito... Bueno, ambiente por toda Madrid, ¿no? Están claro, carillas. Claro, pero para llevarlo un poquito para esta zona, ¿sabes? Que está claro, aquí, está que está olvidado. Claro. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de música y ahora volvemos. Debut. It's only for one night. It's only for one night. Lola Goodman Crew. A ese grupo de cabezas locas y altas que andan con la verdad por delante, no como tú. Con un porro y con un litro cojo un micro cual martillo, lo uso chico para clavarte a la cruz. Flipa hasta el altavoz con estos tres chavales que te joden las cervicales con cada golpe de nuestra voz. Anda, quítate el antifaz y ve de cara para obtener la paz y no te metas en camisa de once varas. Escuchan nuestra maqueta y lo comparan, no hace falta. Ya se sabe, Guzmán el bueno es rap de clase alta. Tardes de verdes en parques con Ángel, con Pino y con Alex. Hay tantos falsos que solo creo ya los más reales. Paso de hacer un tema dedicado a las mujeres solo para que se enteren que a veces también me joden. Por eso en mis renglones cuento lo que cuento y nunca miento. Y eso lo saben solo quienes me conocen. Atrapadme si podéis, pues no lo veis, que eso es así. La GMC no llegas pero casi, lo hacemos sutil. Cualquier bro de Messi, lo hacemos duro, golpe diestro como Agassi. Temerario, tomo curvas como Rossi y destrozan estructuras puras, tu rap fósil. La bala cargada con palabra en mi fusil y en tu larga cara clavada de manera sutil. Que el cató lo dice, primo, noche ya salto, ya van por mil. Es mi destino y tú comparas, lado la GMC. Y a ti quién coño te ampara y quién se oculta tras la máscara que aguarda en tu portal. Escucha esta, que es la cresta de la cruz de Guzmán. Todo el barrio ladrando porque paro con mi primo. Con el yonki, con el goncho, entre alcohol, drogas y filos. En el coche por el barrio resguardándonos del frío. Comprando y vendiendo es como sobrevivimos. Yo río si la gente no lo entiende. La ruleta de la vida, hay días en que se pierde, pero otros días la suerte viene a verte. Esto es la Goodman Crew, en Goodman fumando verde. Esto es la GMC, mis hermanos para siempre. Voy con los míos y por ellos me parto los dientes. En la yogi con mi hermano nos tomas por delincuentes. Tontos, a nuestros movimientos, menos criticar y meteros en lo vuestro, menos duele estar y más de ser honesto, perfecto pa' tu boca mi directo, si te jode pues te jodes, chico, lo siento. Solo era otra de esas noches sin fecha importante en la que me senté a escribir croches con los míos por delante. Sin duda y que conste que no es juego pa' cualquiera y tú seguro que lo rompes. Escucha, necio, fue mi deporte desde el colegio y eso demuestra ocio por encima del negocio, por lo cual la GMC no tiene precio, solo el beneficio de kilos de odio pa' llenar este vacío en cosa de minuto y medio, tío. Busco hacer historia y dejar ya de hacer tiempo. Aún recuerdo en mi memoria lo que fue para mí el barco, las zupas sucias de barro, señal del marrón que te barre cuando estos tres saltan en el mismo charco. Segundo párrafo con un gran jamadón y alcohol de garrafón. Cojo el bolígrafo, la GMC te queda grande. Son hermanos reales, no lo que se ve en la calle. No los cambio por nadie, tú y tu mierda de estilo me sois algo irritantes. Ven a ponerte delante, a practicar boxeo sin guantes. Que te planto un adelanto y te lo piensas dos veces. Es quedarte sin orgullo, tirar para adelante. O mejor desapareces, pero ya has quedado en guante. Con la GMC no tienes nada que hacer, te dejan que andan con Travis P, usando tu sello yo, con Gonchita Toto, fumado de hierba. En el barrio hay policía y también nos sobran cerdas. Nos cierran el barco y nos estafan desde Hacienda. Somos la creme de la creme y tú te comes toda la mierda. Somos la GMC, todo el mundo cuerpo a tierra. Ten cojones, salta de tu asiento y pide guerra. No lo intentes ni me tientes o te irás de aquí sin dientes. Tengo la solución contra los nervios, fumar kenke. La batalla no se gana en tu sofá, estás en primera línea del frente. En una mano tengo el micro y en la otra mi machete. Sangre por gloria, pa' que te acércate, pa' que te pete. Que la GMC nos ve, pues la GMC se siente. La princesa Hijab tiene dos personalidades. Tiene el yin y el yang. Durante el día es pura, es tímida, es reservada. Y durante la noche se transforma. Se vuelve radical, imparcial, sin compromisos. We'll be right back. siempre llega pronto y que nunca tiene hora. Que cuando le saludan dice hola, hola. Y que invita a bailar a la niña para que no se sientan sola. Que al comer bebe agua y nunca Coca-Cola. Que tiene tanto nabo que parece que tiene cola. Que va a la fiesta y no se mora y le mola la actitud de la lady cuando se suelta la braga. Que le gusta el punky, también le gusta el raga. Que cuando va de caña y tapa nunca apaga. Que le sangra los dientes cuando aprieta mientras caga. Que te va a dar un pase y antes de darlo amaga. Y que fuma marihuana y bebe mierda vea. Y para la hamburguesa es mejor que eso no vea. Y ten cuidado en Sevilla que no te comas la orea. Y si vas por Pamplona di que conoces al pareja. Pareja Deep Sound. No me conformo. Yeah, aquí chef cocinando unas rimas sobre bases jamaicanas, apurando las chicharras. No soy el típico en sí que mucho ladra y va de macarra. Macarra, de marra que come mierda cuando trabaja. Prefiero cobrar el paro, prejubilación o estar de baja. Pa' poder decir bien fuerte que me hago paja cuando trabajas. El curro te dignifica, sobra tal que contigo trafica. El mismo dinero que ganas se lo devuelves en su finca. Tuve suerte, parece ser, al nacer ya muerto Franco. Aunque me perdí en su momento el récord de Carrero Blanco. Tienen gracias las manifas de la AVT. Gente de España 2000, la Falange y el PP. Se manifiestan por cualquier cosa, sea por lo que sea. Deberían de fumar más porros y coger más melopeas. La cosa está que no veas a plana pa' ti cuando me ve. Cuando hace ves escuche este tema pa' sus adentros dirá oh yeah. Oh yeah. Right. Yeah. No me conformo. Que estoy más solo que Nilo en el parapito. Y que con la curva mejor que Farruquito. Que vendo menos disco que pan tostadito. Y que pa' escribir esta letra un canuto necesito. Y que nada saca ventaja Federer en la tierra. Y yo saco ventaja a los dos con la hierba. Que loco en el tiebreak y los mando a la mierda. Y después del partido soy el que más pulmones revienta. Revienta, revienta España. Ya ves cuando te limpian las legañas. Y si no te extraña, si a ti te engañan, che, en Andalucía cortan los olivos con una guadaña. Y así se mancha su camisa blanca de mi esperanza. Y que se jodan bien y ojalá el helicóptero hubiera flotado también. Y adiós al PP. Y si tú quieres yo te canto un tango. O te tiro una falta por la cuadra como bango. Te mando del tirón pa' la puerta del estanco. Y te siento en el banquillo al ladito de Ramos Blanco. Y si tienes sitio ponte una planta. Si puedes ser el último que se levanta. Dios no me ayuda en realidad no me hace falta. El corazón limpio y la cabeza siempre alta. Oh yeah, pareja Deep Sound. Me considero negro, da igual que no lo sea. Lo digo a plena voz en plazoletas y azoteas. Blanco nace impuesto como el bautizo y comunión. Ahora que soy un adulto prefiero cambiar de color. Dos cojones J.C. Owen en la Olimpiada de Berlín. Esa noche Hitler no pudo dormir. Michael Jackson renegado que tu piel ha flanqueado. Se te ve enfermito, te noto desmejorado. Pese a nuestros precarios bolsillos, nos consideramos caballeros distinguidos. Evidenciarlo es el principal objetivo. Para el sunirse al track, en activo y en pasivo. No, no me conformo con una concejalía. Yo seré alcalde de Cádiz y echaré a esa tía así. Y a su compinche que tanto le ayudaron. Cuando sea alcalde de Cádiz irán de cabeza al paro. Cuando sea el regidor y tomemos el consistorio, será notorio y bajará el precio por dormitorio. Cuando llegue el bicentenario de la Constitución, no lo vamos a celebrar, pasamos de ese tostón. Vuelve Fermín y únete al frac. Porque el frac tiene capacidad de gobernar y de borrar este presente dirigido por escoria. Que se vayan para Cantabria, para Castellón, para Soria. Cerraremos los Burger King y quemaremos los McDonald's. Si quieres comer más gallego pa' que nos vendan empanada. Y nos reiremos en público del derpea con la papada. No me conformo. Yeah. Pues aquí seguimos en Bienvenidas a la Azotea con la gente de la GMC y con Karim de la FRAC. Pues no sé, yo quería preguntaros a los chavalitos de la GMC que os planteáis vosotros ahora que estáis empezando. ¿Cómo veis vosotros el rollo del rap? Pues yo qué sé, a nosotros en Madrid, es que aquí en Madrid es todo muy, muy combativo, todo muy... Hay que pisar al de enfrente, hay que liarla más que el de al lado, hay que ser el más gángster, y yo qué sé, yo realmente no lo veo así, pero hay que actuar en consecuencia, si no comes, te comen. Entonces, si quieres hacerte oír, tienes que pisar al de enfrente, porque él a lo que va es a pisarte a ti. Y realmente, pues yo qué sé, yo eso es lo que pienso de ahora mismo. ¿Quién es el del frente? ¿Cómo está? Pues el que está empezando al lado tuyo, que para hacerte más, para hacerse escuchar más, se hace enemigos. Simplemente por el hecho de, me creo mejor por tener enemigos. Hasta que tú lo demuestres y... que a lo mejor tiene más cosas que te puedan unir, o que o más que nada, o cosas por las que te pueda preocupar en común con esa persona que... ¿no? Claro, exacto, pero aquí yo qué sé, bueno, nosotros acá estamos empezando... cosas de todos. Claro, nosotros estamos empezando ahora mismo y tal, y yo qué sé, pues tampoco no tenemos ningún disco grabado, nos estamos haciendo una maquetilla aquí poco a poco entre los chavales, pero nosotros escuchamos las movidas que hay por ahí por alrededor y es todo pum, pum, pum, pum, estralla hacia los demás. Claro. Y te vas a intentar poner a unir a un grupo de víboras que lo único que quieren es saltar al cuello. Claro, que solo hablan y ya está, y luego no demuestran nada, pues yo eso que sé, no que, mola. Sí, que no son, yo qué sé, por ejemplo, yo qué sé, mis letras son intentando unificar a los que quieren ser claro. Unificados, los que ya dan por hecho que está perdido y que esto es combativo y fuera, pues bueno, pues combato con ellos. Claro. Si quieren combatir, pues combato, si quieren unir, pues yo uno también. Pero está muy chungo aquí, esto es muy combativo. Combativo más competitivo, más bien, ¿no? Sí, competitivo, sí, claro, sí, competitivo. Pero competitivo es el rap competitivo en general. Combatir con el de enfrente, ¿no? Sí, claro, pero competitivo es el rap en general, pero porque tiende a hacer lo que se hace también en... O sea, igual que no conviene que la gente, los parados y las paradas, los obreros, y los no se unan y hagan cosas y tal y cual, y se peleen entre ellos por cosas como, por ejemplo, el fútbol. El cual a mí me encanta, ¿eh? Que yo soy un enfermo del fútbol. Pero se peleen por cosas como el fútbol, se peleen por cosas como... Está sonando bossa nova aquí. Que el... ¿Sabes qué bien? Que te pelees con cosas como el fútbol, te pelees por cosas como tu compañero de trabajo, ¿sabes? O tu no sé qué, en vez de mirar realmente dónde está el problema, ¿sabes? O dónde, a dónde hay que ir, o dónde hay que unificar. Yo creo que lo mejor que se puede hacer ante esa competitividad es salirse de esa competitividad y lo que te digan es igual, porque tú tienes cosas más importantes de las que hablar. No solamente, mira, es que me voy a poner a fijar lo que haces tú en tu vida, ni si eres bueno, si eres malo, es que me da igual. Claro. Ustedes no hacéis esto para competir, ni mucho menos, ¿no? A nuestro rollo, no. Lo que nos rodea y entonces, hablando de la gente. No hace falta que compitáis con nada. Rap tiene que ser algo para ti. Claro. Además que no tenemos nadie con quien competir estrés. Realmente nosotros, que sí que hay peña que se busca enemigos para tal, nosotros no tenemos ningún enemigo con quien competir ni nada del rollo. Yo ahora mismo todos los que estén en el rap son colegas y de puta madre. Claro. Tenéis ahora mismo, yo creo que hay más enemigos más gordos, ¿sabes? Claro, que dentro del rap, pues, los que estamos, y el que se lo quiera tomar así, pues de puta madre, y el que no, pues mira, el rollo gangsta, pues... Claro, el rollo gangsta o la postura también, hay un postura importante, pero que bueno, que se habla también mucho del rap, de ese aspecto, pero el rollo reggae también está muy infectado de postura. Sí, sí. ¿Sabes? Que nosotros, yo pincho música reggae, me encanta toda la historia, me encanta, conozco, ¿sabes? Hago, no sé, investigo, digamos así. Voy a mil fiestas de reggae y conozco a mi gente, pero para mí muchas veces es postureo, hay mucho rasta, postura, que se pone a decir cosas que no se las cree ni él, claro. Cosas de jazz y de cosas así que, a ver, ¿tú de dónde eres? ¿De Madrid? Claro, o de Madrid, de, yo qué sé, te da más cercano cosas de Madrid o... Te pilla más cerca Lavapiés, Radio Vela, que te, ya hay... Mil veces antes, ya tienes una conexión más cercana con algo que encima, si lo miras desde el punto egoísta, ¿sabes? Te van a apoyar más. Te vas a sacar más provecho de compartir cosas con la gente que te rodea que no hablar de cosas que no están, que no ves. Tú verás. Sí, sí, que muchas veces postureo, intentar aparentar y es eso lo que tú dices, no se las creen ni ellos. Claro. Yo creo que viene al pelo la canción esta de vuestro primer disco, la de Batalla de Cuplés, que habláis de todo esto. Claro, la Batalla de Cuplés que fue como era el principio de hacer grupo y realmente nosotros venimos más del rock and roll que del rap. Uh-huh. Yo he escuchado rap siempre y reggae y tal y cual, pero lo que es venir, nosotros teníamos un grupo antes de rap metal que se llamaba KPA, Comando Pacifista Armado. Y claro, veníamos de otro mundo diferente, porque en el rock también hay competencia, ¿eh? También hay grupos que te tiran gas y dices tú, pero ¿por qué estás fijando en mí? Claro, o porque yo me estoy fijando en ti, si es que no. Y venía de ahí. Entrábamos en el mundo de pronto del rap, hacíamos instrumentales, pero yo decía, tío, pero a mí una cosa que no aguanto del rap son las batallas de gallo, porque en Cádiz teníamos una situación en la que había un montón de chavales que rapeaban, pero solamente iban a las batallas de gallo. Y te ponía a escuchar después las batallas de gallo, lo que decían uno a otro, y mira, si tienes un poco de... No sé, hay que tener... Yo creo que en ese aspecto, si haces batallas de gallo, no es que esté mal o que no lo haga mal. Yo no soy nadie, ni nadie es nadie para decir que eso esté mal. Yo juego al fútbol, y jugar fútbol es competir. O sea que si también lo quieres competir rapeando, vale. Pero es que se pierden cualquier tipo de valor que pueda haber o cualquier tipo de historia, te la estás cargando y la pisoteas en el momento en que le estás diciendo a uno maricón, hijo de puta, no sé qué, no sé cuánto. Que se lo puede decir como cuña para esto, pero cuando ya se convierte simplemente en con la intención de insultar o con no sé... No sé, yo creo que sí, que hay gente que no está metida en el rap y simplemente que va a batallas de gallos por decir compito y masacro y me como al de enfrente y me cago en tu puta madre. Y soy el mejor. Y no sabe de rap ni se ha hecho un tema en su puta vida ni se ha escuchado más bases que las que tiene para improvisar en el momento y soltar todo lo que le apetece contra el de enfrente. Y cuando van a un concierto, que esa es otra actitud, cuando van a un concierto se ponen así. Lo digo porque he organizado cositas de rap también. Yo he estado trabajando allí en un centro donde teníamos grupos ensayando. Y he organizado cosillas en las que han venido la gente y a lo mejor esta venía el típico rapero que es un poco más guay que el resto, ¿sabes? Y llegaba porque había micro libre o porque iba a participar a él, se ponía y se pone cuando están cantando los otros pues, como si no existiera, no está escuchando, no está simplemente porque está centrado en lo que él va a decir y en lo que va a soltar porque se cree que todo el mundo está pendiente de él y es esto, y yo creo que es uno de los mayores errores del rap. Sí, el rollo todo el mundo pendiente de ti. El rollo gángster empastado que se va llevando últimamente así en el rollo. Venga, pues vamos a darle caña y luego vamos a escuchar otra canción más de la GMC que se llama Campeones. ¿Esto viene de Oliver y Benji o algo de eso o no? No. Venga, pues ven, vamos a darle caña, Pero dale. La batalla. Esta es nuestra batalla. La batalla de cuplés y el gallo en amarillo. Un mostrador, una tiza, un tarareo de estribillo. La base no es nada sin bombocas, hay platillo. Quien se quiera pica conmigo que pique mayonesa y pico. Hay que ver, vaya manía que tienen los MCs de hacer batallas de gallos para insultarse y competir. Yo dejé de competir hace muchos años en balonmano. Pa' que hacerlo rapeando, mejor echarlo a los dados. Muchos apuntan fácilmente al rollo gangsta. Vacilar de chicas, coches y de tener mucha pasta. La realidad es más cruda, vuelve al mundo compañero y echa ya el currículum para currar de camarero. Quien vacila de follar es porque tiene una frustración y seguro que su vida sexual es un pedazo de mojón. Con lo guapo que estaba cuando hiciste la comunión. Vícete de marinero para la competición. Batallas de gallos, aunque también vale el cazón. El cazón es como un tiburón, pero un gado posta mejón. Flipáis con los insultos y las rimas machistas. Yo prefiero dedicar mis rimas a Daniel Taxista. Batallas de gallos, aunque también vale el cazón. El cazón es como un tiburón, pero un gado posta mejón. Flipáis con los insultos y las rimas machistas. Yo prefiero dedicar mis rimas a Daniel Taxista. Vuestras madres siempre molestan, siempre en un sinsentido, porque cuando batalleáis a ella le pitan los oídos. Pitidos y pitidos hasta el final del partido. Ha escuchado más pitido que Oli en el banquillo. Reniego al 100% del rap masacre. La sangre a ser posible en cebollada o en tomate. Si quieres una batalla y buscas un buen combate, únete a la resistencia iraquí para dar cates. Cuando vine aquí, no vine a buscar adversarios. Los adversarios los leo cagando, leyendo el diario. Sin la política nuestras letras no tendrían sentido. Diariamente la comemos, diariamente la sufrimos. La batalla de las crew y también de los barrios. Batalla buena en la película de Warriors. La batalla de los hippies tocando el tambor en los caños. La batalla de los hangangos dándose de botellazo. La batalla de las crew y también de los barrios. Batalla buena en la película de Warriors. La batalla de los hippies tocando el tambor en los caños. La batalla de los hangangos dándose de botellazo. Con cara de malo y los calzoncillos fuera. Tu chanda bronco estilo y tu gorra rapera. El coche que no parte con alerones hortera. Vacilándole a la gente porque tú eres la estrella. Yo no me creo tu protocolo ni lo que hayas escrito. Me creo más la letra con un chanda del piojito. Aquí la fundación del rap atípico. Representando a Cádiz sin vacilar de nuestro pito. Nuestras rimas y bases te las encontrarás de frente. Los en sí estándar nos consideráis dementes. No somos bad boy, ya que somos buena gente. Pero no tenemos huevo de tirarnos un parapente. La batalla es un mal debate, es un pésimo foro. La batalla auténtica es la del lunes de coros. Y con este ambientito lo que pega es un buen porrito y sacarse el paquete de Arbellana de los Toros. La batalla es un mal debate, es un pésimo foro. La batalla auténtica es la del lunes de coros. Y con este ambientito lo que pega es un buen porrito y sacarse el paquete de Arbellana de los Toros. Somos auténticos, si nos rajan nos sale sangre. Tenemos arteria y vena, no estamos hechos de cable. Las panizas y la línea ahora son huevos de fraile. Los mobiletes con chumbera hacen el papel de trailer. Mantendremos la autoestima, gañar birra y serpentina. El tiempo que se estima, o pues hasta que se acabe la rima. Fundación Caletera del rap atípico. Nuestro flow es tan grande que no cabe en un tríptico. La batalla de cuplés y el gallo en amarillo. Un mostrador, una tiza, un tarareo de estribillo. La base no es nada, sin bombo, caja y platillo. Quien se quiera pica conmigo que pique mayonesa y pico. La batalla de cuplés y el gallo en amarillo. Un mostrador, una tiza, un tarareo de estribillo. La base no es nada, sin bombo, caja y platillo. Quien se quiera pica conmigo que pique mayonesa. De seis pico. Se acabó. Oh, puede seguir. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Mirando fotos para recordar mis pasos. Crítica en mi lírica, llámese en el vaso. Yo paso de tus modas y tus mierdas de niñato. Locuras grandes, cateo yo. No estaré aquí siempre y a ti no te queda plazo. La familia es la familia, suerte pa' ti hermano. Por fin te he olvidado, pero tampoco es pa' tanto. Buscas boxeo, cao técnico, yo. Tú vives lujo mientras otros viven calle. Haz de la calle el lujo y esos mierdas que se callen. Mejor no falles, ¿por qué no divertirte? Jugando a las cartas, el Joker me tocó por verte con el éxtasis. Aún podemos colocarte entre tanto en sí que no canta lo que siente con el sinner. Sí, he venido a visitarte. Si no se echa de menos algo hasta que se pierde. Billetes pueden corromperte. Tu voz es irritante. Ladrón de guante blanco como la loncha que te metes. Va a sincerarte, pero ya es tarde para arrepentirse. Yo aquí siempre con mi gente, con dos cojones tirando para adelante. Entre humo y cerveza les escucharás reírse. Asesinos de la vida y asesinos de la muerte triste. Campeones, locos vividores de la vida del vicio, sin temores. Tiemblan los renglones por rimas como ciclones, sin errores. Directos pa'l precipicio y sin frenos ni talones. Campeones, locos vividores de la vida del vicio, sin temores. Tiemblan los renglones por rimas como ciclones, sin errores. Directos pa'l precipicio y sin frenos ni talones. A la habla corre Mauri Guzmán, el bueno haciendo historia con mis hombres. Que a quien madruga pues patada en los cojones. Que a quien molesta tanto no hay Dios ni Virgen que le perdone. Yo soy la esfinge que mato a Jone con mis cabrones y sin revolver. Tu piba finge si se hace la mongi. Luego es muy fácil echarle la culpa a los gin tonics. O matas o te matan, instintos de animales. Yo no creo en esa mierda de razas superiores. Pintas o das la lata, es mejor que reflexiones. Porque estos kamikazes arrancaron los motores. Asesinos de la vida buscando días mejores. Pues aquí estamos escuchando Campeones. Bueno, la verdad que escuchando poco, que estábamos aquí de tertulia. Y nada, pues nos hemos comido ya un buen cacho el programa, así que eso está bien. Que normalmente no solemos hablar mucho, así que guay. Y bueno, vosotros, chavales de la GMC, en un barrio así que está lleno de gente que no es de vuestro palo, ¿por qué os dio por ahí? Por eso, porque estaba lleno de... No sé, hay gente... Porque de gente lo que, yo creo que es porque ver lo que hay... Ves que no te gusta y dices, yo no soy así, yo tengo que tirar por otro lado. Y al final te llama eso, te llama a varias personas lo mismo y acabas juntándote con ellos. ¿Y eso fue de pequeñitos ahí o de hace poco? Unos añetes ya. Sí, yo desde los 13 ya llevo, tengo ahora 19, voy a hacer 20 y desde los 13 llevo en el rollo. Y yo qué sé, he estado 9 añazos en un colegio de curas ahí en he sido partícipe de universitaria. Muchos hemos salido de ahí. Y yo qué sé, vas viendo lo que qué mejor sitio para ver lo que hay que te metan en un colegio de curas, ¿sabes? Y ver todos los trapis internos que se traman. Y salir antes de tiempo. Y yo qué sé. Y hay todo alrededor, en el barrio es lo mismo, no hay ninguna otra postura, o eres igual que el resto del barrio, o desentonas, ya que desentonamos, pues vamos a dar la nota. Yo di clases en ese cole, chavales. ¿En el Buen Consejo? Hombre, claro, yo era entrenador de baloncesto ahí. ¿En serio? Yo jugué al baloncesto ahí, en el Buen Consejo, un año. Ya, pero yo era muy mayor, yo ya daba ahí a chavales más pequeñitos. Ya ves. Qué bueno. El mundo es un pañuelo. Hombre, sí. Hombre, el barrio, tío, si el barrio no tiene... El barrio más pañuelo más. Todavía. Demasiado pañuelo es el barrio, diría yo. ¿Y cómo veis de La Fraca y vuestro nuevo disco? Me contabas antes que queríais recuperar un poquillo las letras así más de vuestra historia del barrio y todo eso. Sí, me metí un poco de... Bueno, el barrio, de, más que el barrio, la gente, la zona, las cosas, cuando nos hemos ido por ahí, pues... Como en verdad nos hemos movido bastante, hemos viajado, pues hemos conocido gente, ya cada uno hace su pequeña crew en cada sitio donde va, pues tiene ya a quien llamar, ¿sabes? Que, no sé, es algo... Entonces hemos hecho una mezcla de eso, un poco de nostalgia, medio nostalgia política, algún tema ahí, medio nostalgia en general, como el tema se está perdiendo. Y al otro, bueno, por nombre del CD, porque creíamos que era necesario, expropiese, que ahora mismo es lo único que puede solucionar la crisis, propia. A la banca y todas esas cosas. Que es que suelen llamar de Telefónica y que no pagamos las facturas, ¿no? Porque esto en directo no lo escucha ni Dios, vamos, así que no... A mí me están persiguiendo en ONU. No, no, sí. A mí me entregué el cacharro de no sé qué. A mí Movistar ya me van a meter a juicio, tú verás. No, la cosa está muy chunga, ¿eh? La cosa nos persigue en las compañías telefónicas. Fugitivos de las compañías. ¿Y qué tema ponemos, Karim, de vuestro nuevo disco? ¿Que cuándo sale y todo el rollo? Pues en una semana sí estará la descarga y en dos semanas pues estará el formato físico, ¿sí? ¿Y dónde se puede descargar eso? Pues a priori en el ahora mismo, como no lo tenemos organizado del todo, porque eso lo pondremos en una página web que estamos haciendo y pondremos todas las descargas, hay un email que es frac.conciertos@gmail.com y cualquier duda o por ahí o por el Facebook me podéis comunicar. Claro. Y no sé, tanto las descargas anteriores como esta cuando esté ya la mandamos a quien quiera. Claro, yo en cuanto esté el link me lo pongo ahí en la web. Estupendo. Y para que se lo baje las peñas. ¿Y qué tema ponemos ahí? ¿Qué quieres que suene así del nuevo disco? Vamos a ver, ¿qué tema podemos poner? Ayer sonó aquí el del Furbo. Yo el de Mudens Hall no me atrevo porque te vas a llevar las sillas y todo y no... Yo paso, vamos.

Interface Pro. Interface Pro. No has nacido en los estates, no es tu batalla. No juega básquet. Con Karim de la FRAC, atípicas estructuras, bucaneros, brigadas, cagüenes, GAE y FNAC, en la CIA, en los GEOS y en los GAL. Yo condeno el tema Egipto, hay que cargarse a Mubarak, mismo frente a cañonazos, también a Obama Barack. Tic tac, tic tac, la economía cae, entierran a Wall Street, crítica lanzo por ondas, son la FRAC y DMC. Bienvenidos a la azotea, Unión Nacional de MCs, dejando fuera los falsos, Radio El aquí en Madrid. Yeah. Guzmán el bueno, chicos de la nueva escuela, Radio Ela, un sábado, un sótano a la altura de la azotea. Como veas en estos chicos de barrio, ¿quién diría de mañaneo que estaríamos en la radio? Hablo de todas cosas que me importan, me dan por culo cuando salgo a la calle, hay mucho paro. Veo rojos los niños de los chavales, van corriendo echando patas como animales, sirenas azules. Cantan sobre los coches, patrulla, se lo dejo al gato, van su Citroën. Radio Ela, bienvenido a la azotea, vida en calle, el tiempo corre rápido, para alcanzarlo corro, temas que serán un paseo con la droga, Aromeli y Monroe, chavales en los parques, pasando los porros, corruptos de mierda, tocando los huevos, a quien pedir socorro, si el niño aprendió a defenderse solo a base de hostias y pedos, creció ese nene, que de pequeño era tan mono y que ahora lo tiene, quien no empezó al principio con los porros leves, el de decía que controlaba, pero un día saltó hacia el M. Yeah. No sé dónde dormío, pero el tema es que he llegado. Príncipe Pío, línea amarilla, la que pasa por Callao. Aquí en Radio Ela, a ver si me escucha mi abuela. La crew del rap cañero de Madrid, aquí se encuentra. Y el cerebro. Vale, ahí, vámonos. Cariño. Vámonos, vámonos. Ay, venga. Ole, ahí, ahí, improvisación en directo es lo que tiene, vamos. Claro, claro, claro. Pero la próxima vez te ponemos el playback mejor, ¿eh? Que la próxima vez el playback te ponemos. Nos hacía falta ahí un chupito de ron antes de... Más para allá. Para aclarar las voces, ¿no? Claro, claro. Está bien. Bueno, bien, bien. La rondita aquí, claro. Claro, de puta madre. Pues bueno, a ver, ahora que viene. Vale, sí, se me había colado un tema de los chicos del maíz y todo eso, pero bueno. ¿Y cómo veis vosotros el rap en España? ¿Os mola el rap español o sois de los que añoráis los 80 ahí de Estados Unidos y todo eso? A ver, no sé, en España ahora hay de todo. Es que hay cosas del rollo de los 80 más old school y que hablan de lo que tienen que hablar, hay mucha basura por ahí que no saben lo que dicen y depende de lo que escuches y lo que te vaya a ti también pues le das un valor a otro y, claro. Y los Estados Unidos los 80 pues quieras que no es donde nace todo y es el principio, no puedes negarte, no sé, claro, es la esencia ahí. Bueno, no sé, yo ahí realmente sí, es la esencia, es el principio y tal, pero yo cuando, a ver, si supiese inglés de puta madre, estoy seguro de que estaría enamorado completamente del rap inglés. Y me mola, tienen mucho flow, se montan unas bases de putísima madre. Pero a mí el rap me gusta entenderlo, sentirlo, escuchar las letras y saber lo que dicen y de lo que está intentando hablar el pibe. Y si escucho rap en inglés, me puede gustar y me lo puedo bailar y puedo estar de puta madre. Pero no voy a saber cuál quiere ser el fondo de la cuestión de qué es lo que está contando. Entonces en ese aspecto me gusta mucho más el rap en español que el rap en inglés. Aunque se lo monten su puesta en escena, que esté mucho más currado, pero lo que es para poder escuchar el tema y el fondo, que creo que es lo importante del rap, escuchar el tema y el fondo y de lo que trata cada grupo, cada tema o cada asunto de lo que está intentando hablar en cada canción, es más, me gusta más el rap en español en ese aspecto. Yo creo que una canción te tiene que hacer sentir, y si te hace sentir en inglés es buena, si te hace sentir en francés es buena, si te hace sentir en español es buena, y es lo que importa y ya está, ¿sabes? Claro, lo suyo ahí. Y tú, Karina, sí que tienes más tiempo, tú conoces ahí la zona norte pos y todo eso, ¿te mola el rollo? Yo de verdad, yo lo que es el rap no, digo, escucho grupos concretos que lo llevo escuchando, sobre todo el andaluz, no todo el andaluz, pero me gusta más que el rap tenga deje de algún tipo, o sea, cuando hablo de temas de acento y historia, ¿no? Me llama mucho más la atención. Incluso, igual que también me gusta el rap francés, intento guiarme por grupos, escuchar grupos que sé que tienen letras cañeras, aunque después no las entienda. Okay. Pero sé que posiblemente estén diciendo algo que pueda transmitir yo, o no. Eso ya es diferente. El tema de él es importante entender qué es lo que canta. Pero muchas veces también hay gente que canta en castellano o lo que quiera, y yo no sé qué de qué está hablando. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿De qué me está hablando? Porque a lo mejor me está soltando claro, un colacao importante, claro. Y yo estoy ahí, ¿sabes? Luego ya dentro del rap en español también hay tus cosas y tienes que adaptarte a lo que tú quieres. Pero dentro de claro. las maneras de entenderlo y tal, me gusta más eso, porque a mí lo que me gusta es escuchar lo importante letra, es entender el mensaje, lo que es el mensaje de cada canción y tal. Y lo entiendo mejor en castellano, que aún sabiendo un poquito de inglés, que en inglés lo que me puedan cantar. No, pero sobre todo porque no te vas a dar cuenta de detalles que, por ejemplo, de los que te puedes dar cuenta cuando estás escuchando cualquier grupo en castellano, ¿no? Tú escuchas, claro, las cosas más cotidianas de aquí. Los trabalenguas. Claro, claro. Si viene un trabalengua, un juego de palabras, pues lo puedes apreciar muchísimo más. De sí. lo extranjero, pues de lo que te fijas más es de la producción, el estilo, la actitud, claro, todas esas cosas, pero claro. Lo que es el show que montan cuando claro. Si no lo entiendes, en lo que te fijas es en el show, claro. El show, la puesta en escena, lo impresionante de cómo se lo montan, y se lo montan bastante mejor que aquí para los shows. Allí tienen una cantidad de pasta que flipa. Pero aquí es que los grupos fuertes del te digo la verdad, yo los directos de rap que veo de grupos consolidados son de verdad, ¿eh? Y malísimos. O sea, malísimos, que no tienen, exceptuando uno o dos grupos, no existe un directo que diga tú. Estoy de acuerdo. Son lo que, ¿sabes? Existe muchísima producción, existe un trabajo estupendo, no sé. Montones de grupos. Yo, por ejemplo, siempre he sido seguidor de un grupo de Hablando en Plata. Siempre me ha encantado. No son muy políticos. Son un rollo grasiento, porque he dicho grasiento. Es un rollo sangriento, así, oscuro y tal y cual, pero a mí me gusta mucho por el deje, por el habla, por las expresiones, y los discos me encantan. Pero después los he visto en directo dos o tres veces, y la verdad es que a los 11.007, que son mis colegas de Cádiz, que no porque sean mis colegas, pero los he visto más veces en directo, o sea, los he visto en directo, los he visto cómo se lo ocurran, y digo, pues que ahora mismo hay muchos grupos de abajo que le dan mil vueltas en el directo a los de arriba. Porque sí, yo sí, sí. No que luego ve grupos que están de la élite, por así decirlo, que están más arriba y son más escuchados y tal, que es un DJ y una sábana y un tío con un micro. Y ya está. Y ya está. Y ahí se acaba el concierto. Le escuchas tus tres cuartos de hora, tu hora, y venga para casita y ya está. Y como el tío se aburra, se va antes y no canta sí. repertorio. Claro, y canta 35 minutos. Como y te saca un par de teloneros luego ahí. Como hizo el Chojin en Cádiz. Claro. Una vez, el Chojin, concierto 35 minutos. Y la gente después de la cosa es que había unos cuantos chavalitos allí que después pidiendo el autógrafo. Pero el autógrafo lo que le voy a dar con le voy a tirar algo a la cabeza. 35 que 35 ¿sabes? Que te has gastado una entrada y que has ido al concierto, que no era gratis. Y ¿sabes? Que ya estás ahí esperando, pagando tu entrada. Tú esas cosas para. Son falta de respeto totalmente, ¿sabes? Creo yo. Sí. Claro, es el tema ahí. Y eso yo creo que está muy relacionado con lo que decís vosotros en una canción de las GAE, ¿eh? Sí. Que en cuanto entra el dinero así un poquillo, eso he leído en alguna entrevista, se pierde un poco, no da el 100% de lo que es el grupo. Bueno, depende de cómo lo hagas y de cómo claro, pero y de bueno. lo que tú entiendas por el dinero, que es lo que puede hacer. Si tú te tomas con que en el momento en que te dan dos duros, pues dos duros te pueden dar también por estar fregando platos. O sea, que de la misma manera. No, es, claro, si yo digo ahí, cuando llega un productor y dice, venga, pues este año quiero un disco, tres de amor, dos de sí, decir, hijos eso, de puta. Hay y gente que vive por eso. O sea, hay gente que está deseando que lo llamen, que lo llamen para que para le digan eso, que claro. haga, por favor, grábame cuatro discos de mierda, por favor. Grábame esto y tal y cual, y tenga esta actitud y te vemos hacer un reportaje de fotos que tal y cual. A todos nos gusta lucirnos, a todos nos gusta, aquí nada, aquí no escapa nadie, A todos nos gusta que nos escuchen, que nos valoren, que nos digan que guay, que esto, que lo otro. Pero ya eso es otro, eso yo creo que es otro escalón aparte. No creo que entre ni dentro del mismo, ni dentro de la misma historia. Esa gente, cuando se llevan, que te vende, pierde la esencia que lleva. Y cuando se llevan un año y no se han comido nada, porque son gente que están esperando, son gente que no son capaces de tocar en la primera esquina que se le presente. Y tú, para que la gente te valore, tienes que tocar en la primera esquina. Tienes que empezar tocando en la primera esquina que presente, después en la segunda, después en la tercera, y ya tocarás. Y no olvida la primera esquina. Claro, claro. O sea, no olvida. Y volver a tocar, incluso después de haber tocado en 10, volver a tocar a la primera esquina. Y porque en esos sitios donde realmente vas a aprender, donde te vas a dar cuenta si los temas son buenos o no son buenos, te vas a dar cuenta de si esto lo tienes que hacer así, y después cuando te sale un concierto mejor. O quién no quiere que te den las condiciones guay, y para acá y para allá, y que te paguen. Eso está bien. Pero el problema está en cuando la gente dice, oh, voy a sacar mi maqueta. Y se frustra porque no. Pero vamos a ver, que yo no, nosotros no hemos esperado en ningún momento. Lo que tenemos todo es precario, autoproducido y toda la historia. ¿Por qué? Porque no hemos esperado. Nosotros dijimos, queremos sacar un disco. Queremos un disco. ¿Qué necesitamos para sacar un disco? Un estudio, alguien que nos edite las copias, instrumentales, una portada guapa y difusión en internet. Es que está internet, es que no hace falta internet, tener que... Internet es la clave, que no tiene el cabendete ni nada, coges, la subes ahí a un servidor guapo que... Claro. Y ya está. Y tú lo mueves y tú le haces la producción y no sé moverte, qué. Claro, y moverte tú por tu interés y para darte a conocer tú y para difundir tu mensaje. Claro. Moverte para difundir tu mensaje. Ahí hemos aprendido nosotros un montón. Ahora mismo aprendemos, yo no solamente lo que aprendemos para nosotros, que sabemos movernos por nuestra cuenta, mover nuestros conciertos, organizar nuestras giras, sino que después lo puede aplicar con los grupos que están en tu entorno. Claro. Y no tienen por qué, no tiene por qué la gente, hoy en día, nadie tiene por qué caer en el error de... Primero porque tampoco es que haya muchas oportunidades para eso, pero aparte que es que no tiene por qué caer en el error de caer, de que luego nos contraten no sé quién, nos contraten no sé cuánto, porque eso al final lo que hace es que no disfrute con lo que hace. No, está claro que si tengo que montar un concierto con dos tablaos en el parque del barrio y que vengan a verme mis cinco colegas, o en mi salón y darle un concierto para mis cinco colegas, pues mira, pues ahí estoy. Y porque te apetece darlo. Claro, y si lo das mal, ¿qué? Bueno, pues ahí. Y sale mal, pues. Son mis colegas y nos hemos reído todos juntos. Lo que nos ha pasado a nosotros, claro. Que nosotros damos un concierto mal, hombre, yo a mí me gusta hacer las cosas bien, pero cuando lo hacemos mal, no, claro. Decimos, bueno, ni la entrada ha costado 10 euros, ni hemos vendido nada más de lo que nosotros no hemos vendido, que sea un, nosotros podemos vender que se le puede echar poca vergüenza, o que podemos decir tal, o que podemos decir cual, pero que nosotros hagamos un directo limpio, perfecto, a no sé qué, eso va para el que tenga un contrato. Claro, claro, esa es la historia. Para que tenga mucho más, ¿no? Ya que hay que hacerlo decente, eso sí, hay que hacer las cosas decentes, claro. Porque todos somos públicos, y a todos nos gusta ver las cosas como mínimo decente para arriba. Claro. Pero una cosa decente y otra cosa es... Pues vamos a escuchar un par de temas de la gente, así que es un poquillo la esencia de Me Mola el Rap. A lo mejor no es del principio, son La Puta OPP y... La Puta OPP es un referente. No, y La Bongo. La Bongo desde Alicante, que es un grupillo ahí bastante bueno. Que La Bongo no ha llegado a ser nada así súper comercial ni muy conocido, y son muy buenos. Y La Puta OPP, yo es que los he descubierto ahí hace poquillo, no sé ahora qué rollo llevan. La Puta OPP, Manuel, La Puta OPP tiene un disco, que es Vacaciones en el Mar. Ahí, te sabía poner. Que es de disco, y que ese, vamos, no sé, le hemos dado, sobre todo el Pareja, el otro colega que canta en el Frac, es más... Pero a mí también me gusta un montón, porque es que tiene un estilo, los ritmos están todos aplicados, no sé, muy auténtico. Para mí La Puta OPP es muy auténtico. Yo tengo ahí grabado en el cerebro de pequeñito la frase de ey José Mari, ey José Mari. Claro, pero eso es Raga Flash, solo sacar... Deja eso ya la política y aterra Estafari. Esa la tengo ya aquí grabada dando vuelta desde pequeñito. Claro, esa... Pero ese ya es de que... Del 2000, Raga Flash, que en verdad es lo mismo. Pero que le cambiaron el nombre y tal, igual, pero Vacaciones es el más funky. Y es del 96, que es de... Aparte de lo primerito que se hacía de reggae en español, ya en España, claro. ¿Qué tal, Gonchu? ¿Qué te han dicho por teléfono? Nada, se rayan ya por horas, pero nada, estamos con cosas más. Venga, importantes. Pues vamos a escuchar el único rey magnético y original, La Puta OPP. y no es parental, no es individual. Es un flujo silábico terrenal dispuesto para abrazar y el micrófono calentar. Es mi título universal, el de el único rey magnético originario original. Del descargo, ministro del ministerio, sin incógnita de misterios, etéreos y no venerios, en meros sueños de encanterios, de guisantes comuneros, la comunidad guisante en tu cara, mamón. Ya hemos llegado, ahora presta atención. La dialéctica es nuestra bendición. No somos productos de tu imaginación. Por eso rompemos, sabemos que somos hermosos y no perecemos. Tenemos el gancho perfecto para hacer que siempre sigas esta senda. Y no es horrenda, es espléndida. Mágico alimenticio. Con las legumbres más sabrosas que hayas conocido jamás. La mirada penetrante del guisante marchanante. El nuevo guisante mutante que se cayó del estante. Si era el guisante estudiante de la rima virtual. Soy guisante, el único rey magnético original. Bachucho cual pocho, digo yo más elocuente que Lauren Postigo. Te sigo, te mido y te digo que vivo conmigo y juego contigo. Me arrigo, persigo, yo sigo, no olvido y convido a su amigo. Cuando he decidido que me he permitido, el momento ha llegado para hacer que sepas quién somos. Escucha, señor guisante, flipo, sprinto, escribo, digo. Váyase usted para adelante y no olvide lo que decimos. Parece que están llamando a la puerta, golpecito, di, uy, alírale, alírale, uy, y aquí llega el golpecito que soy yo. Directo pido paso, soy legumbre, no hay descanso, nunca paro. Y no es rara ver al guisante con el comando. Rasta que atentado todo tiene explicación. Nosotros tenemos el don, no ocultamos nada. Mira mi taca preparada, es mi mancha que te echa mucho. Yo soy legumbre, guisante de la supercomunidad. El único rey magnético ahí original. Ahí está, el rey original. El único rey magnético original. El rey original. El único rey magnético original. El rey original. El único rey magnético original. Poder. El troll. El único rey magnético original. A todos los mierdas son la de dejando. Un saludo a la raqueta del mambo cuando motores caliento con el ritmo dentro. Musicales mi aliento, mi propia escuela de estilo tengo. Me voy y vengo, ambiento y lo dejo alto como el cielo. El plagio no es mágico y es lo que a ti te ha hecho vacío, vacío, hueco con ecos de verbos que yo dejo por viejos. Pertenezco a la burocracia del palabreo, necios. Trabo solo las malas lenguas y rimando las pesco. Devoro los ritmos, desperdicio y reparto vicio. Nunca busco ser para tus oídos un suplicio. El estilo duro cual mudo, esculto fuente de tu mundo. Y luego pulco un absurdo delante de público. Pule me luzco y ahora si la veo y me empeño en hacer que guste mi estilo y leño. Me controlo un momento en notar la fuerza de mis acentos. Pongo tantas rimas en una guardilla de papel como ganas pudiera tener yo dentro de unos años. Estoy y no fallo, me como los chimos vallo. Si te crees capaz, sube aquí, igualame tú. Te asusto, qué gusto, porque ruge el bicho del micro como un reloj. Te digo que le no hay más que una gretumba y tumba otra vez. Ven que mis labios les que es el único rey magnético original. Que llega a ustedes ahora, Manila Fila, no Maguila Gorila. No tiene secretos para el hermano L. Se hace llamar el único rey magnético original. Se hace llamar el único rey magnético original. Se hace llamar el único rey magnético original. Soberano absoluto de este mundo terrestre. El único rey magnético original. El rey. Caballo, solo falta la sota. Acabo de entenderlo. Esta palabra no esconde ninguna destreza concreta. Sin embargo, representa el arte de la espada. El primer principio de este arte es la fusión entre el hombre y la espada. El hombre es la espada es el hombre. Hasta una brizna de hierba puede ser un arma. El segundo principio exige que cuando la espada no esté en la mano, esté en el corazón. Aún con las manos vacías, la energía de la espada permite matar a un adversario que esté a 100 pasos. El principio supremo del guerrero dice que con la ausencia de la espada en la mano y en el corazón, el guerrero está en paz con el mundo. Jura no matar y trae la paz a los hombres. Thank you.

estamos en Radio ELA, ya despidiéndonos en este día de rap hoy. Y bueno, deciros la dirección del programa, que es azoteaela.blogspot.com. Y para consultar ahí y escuchar otros programas de radio, solo tenéis que pinchar www.radioela.org. Y nada, no sé, tenemos aquí visitantes, pero nos quedan 5 minutillos y ahora podemos hablar con vosotros. Pero a lo mejor es representante de una radio. Ya, pero es que estamos en directo, no sé. Más que nada, vamos. Pero que con 5 minutillos estamos ahí fuera, vamos. Así somos en la azotea, nos da igual así que queden las cosas cutres, ¿no? Claro. Sí, sí. Es en directo. Claro. No, se hace de casa. Marcha y... Lo importante es que lo que está pasando, ya está. Es lo que claro. está pasando. Claro. Sí. A nuestro alrededor, ¿no? Si estuviésemos en Radio 3, pues tendríamos aquí 3 pibes currando para hacer la música y producción y todo, pero esto es. Estoy yo aquí y la gente que viene, así que. Y si entran, pues se les saluda, ¿no? Claro. Y se esa es la historia. Hola, buenas noches. Te hemos invitado. Bueno, y a vosotros, GMC y la FRAC, ¿dónde os podemos escuchar? La gente que quiera oír más de vosotros. YouTube, yo creo, casi todo. Sí, en YouTube tenéis canciones. Sí, estamos empezando a subir los temas al YouTube. Si no, yo cuando suba el programa subiré ahí algún vídeo. Lo busco ahí. Ah, de booty. ¿Y la FRAC? Pues la FRAC, internet en general. El sí, MySpace, ¿no? El MySpace que está un poco chungo, si alguien entra porque no se sorprenda si ve algo que no cuadra. Están las fechas y están los temas del Crisis, que es del anterior CD. Y lo demás por Facebook, podéis buscar Frac Rap Reggae, que está puesta la dirección. Y Gmail, frac.concierto@gmail, para cualquier duda, cualquier historia. Ya iremos, quien quiera saber algo, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Pues nada, muy bien, chavales, muchas gracias por venir. Pino, Ángel, Gonchu y Karim. Bueno, vosotros. Y que sea la primera de muchas, ¿no? Claro, a ver si es verdad. Y Karim. Aquí nos vemos muchas veces. Claro, la próxima vez, tío, que a ver si te improvisas algo así mejor. Sí, la próxima vez. Te cuida más la voz. La próxima vez vendré con el cerebro un poco más preparado. Que te han dejado tomar estos chavales, tío. Nada, que ayer estuvimos aquí saliendo todo y claro, yo ayer estuve descansadito en casa, estos chavales han salido, joder. Llevan su fiesta encima ya, los pobres. No, pero bueno, la cosa estaba la cosa chunga de... Nada más, si tuviera lo que Marca ha estado en buscar dónde está... el sitio, la estación de metro de Príncipe Pío, ¿cómo se llama? Sí, Príncipe y Pío. Y ahí dentro de la estación de metro encontrar a qué metro tenía que coger para dónde, pero lo he encontrado. A mí me has preocupado, ¿eh? Cuando me has dicho, no sé dónde estoy, digo, subo a abrir, te dicen, no, si no sé dónde estoy. 2 minutos antes de encontrar eso. En Cádiz eso no pasa, ¿no? Cádiz no pasa. En Cádiz, lo que pasa es que yo en Cádiz salgo menos, la verdad. Cádiz me quedo en mi casa normalmente o... Claro. Poco, partido de fútbol, voy al local nuestro y ya está. Bueno, pues a ver si la próxima es en Cádiz. En una de estas que nos podamos escapar, que montéis algo por ahí. Cuando queráis, nosotros allí tenemos nuestras pequeñas embajadas. Sí, ¿no? Claro, nuestra, y siempre que viene alguien o quiere venir, ¿sabes? No hay ningún problema. Igual que en Sevilla también tenemos gente, sitio, cosas, radio. Nuestra modestia dentro, no tenemos lo que hay aquí, que ojalá tuviera con Cádiz un sitio donde estuviera un periódico como Diagonal y después Radio ELA y lo otro, tuviera una emisora de radio. Llevamos años intentando hacer una emisora de radio, aunque sea online y tal y cual, y todo esto pues, sirve para aprender y para llevártelo también para allá. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Bueno, nos despedimos con Facta Pose, el tema es Freestyle Naturaleza y es de su disco Demasiado Honor para Tanta Hambre, que salió en el 98. Y este grupo pues empezó el Rapsus, el Johan, por ejemplo, que está en los Just Ahora y gente ahora así más o menos famosilla. Y para mí es un discazo ahí, la esencia del rap ahí que os decía me molaba de los 90, que por lo que veo se sigue manteniendo ahora, así poco a poco en nuevas generaciones. Así que bueno, hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea. Mamá naturaleza. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mis hermanos, Faga Poche. Yeah, yeah, yeah, yeah. Madre natura, el campo pide a gritos, pero la ciudad es muda. La actitud de la peña no equilibra y solo rasga tu estructura. toxic hartu aura tan pura no defrauda el cura. Luna se nos insinúa, tejeré la seda al sol que nos sitúa y purifica mi agua, quien canaliza nuestro cauce. Yo soy un sauce llorón, apuncí marrón, chimpancé. El sol me ciega, luna se niega a que conozca mi lucierna. Mi mente se embriaga al ver oír sentir algo campestre. Hijos de puta terrestre, sois una plaga. Yo cabalgué equivocadamente por carretera, siendo el camino mi promesa más sincera. Pero por algo se empieza. Están locos estos remanos, mi querida naturaleza. Suena el micrófono y suena la belleza. Hay armonía y baila naturaleza. ¿Por qué quieren quitarle el brillo a altezas? Dinero y codicia, aquí todo empieza. Quieren quitar la pieza, el puzzle de su cabeza. Estos humanos de mierda te quieren quitar fuerza. Brilla más que nunca, ofrece al humo negro limpieza. Humano tiene pistolas, humano tiene tristeza y quiere marcar sus tierras. Mi querida naturaleza, y son tuyas, te ofreciste y lo pediste, hoy por ti reza. Versos este señora del chico que añora un poco de campo, y de cuando en cuando voy a visitarlo y de verde me estampo. Si es más bonito así me voy a las montañas y ando. Me tiro la hierba, me pierdo en la selva y me tapa tu manto. La tierra no está en venta, señores, no hay contrabando. Me voy a acabar meando en sus leyes, este es mi bando. Árboles cortando y leyes privatizando para equilibrar costes del mundo que estáis quemando. La conciencia de cuidar a la madre naturaleza como debe de ser. Y ahora vais llorando y estáis buscando que os la arreglen en un taller. Y es que este mundo vino sin libro de instrucciones y lo dejamos en la mano de cuatro cabrones. Bum bum bam bam, ríos y mares se secarán jugando a ser Dios. Mamá natura, perdónalo porque locos están. Perdónalo, mamá. Sonrisas, yo a mi valle de tristezas, yo a mi valle de tristezas. Quien sea, muero por quien sea, no mato por nadie, pero muero por quien sea. Aunque muero por quien sea, ni muero, ni vivo, ni escribo, solo mendigo porque Dios me olvido. Y a mí sea lo que sea, pero más no puedo que llorar verdades, y a mí escribir mentiras, y a mí plantar semillas cual palabras en tus labios. Oh Dios, dale al hombre pan para llorar y quítale la tierra que no se merece y que parece que perece y solo ha comenzado a agonizar. Yo pido perdón por tantos que hoy guardan silencio por respeto a tus raíces. Arrugas, cicatrices, sarifes lo que dice, y todos dicen que hice el pecado. Yo lancé la piedra contra el tejado de mis hermanos. Yo hoy busco descanso a la sombra de este árbol y solo encuentro los pedazos de mis santos. Pero son tantos los tontos que tan pronto plantan semillas en desiertos, como arrancan lamentos al viento, como me dicen lo siento, pero yo no siento lo que dicen. Y perdónenme si no me arrepiento, y si escribo con lágrimas es porque no tengo tiempo de hacerlo con sangre, tierra de nadie. Y sin embargo siempre hay alguien que arranca otra hoja a este cuento. Pobrecitos, no se dan cuenta que no quedan cuentos a mi natura muerta. Menos mal que hoy es mi propia piel que tropieza, rompiendo el caminar del hombre, que rompe el próspero fortalecer del roble, que rompe el sincero tropezar del torpe, que rompe la frágil voluntad del noble. Que se doble mi ira por cada árbol que no rompa la rutina en este valle de esquinas, por cada anima perdida de animales en esta selva de máquinas con almas de cristales. Hasta que no cortéis el último árbol, contaminéis el último río y matéis al último ser vivo libre, no os daréis cuenta que el dinero no se come, hijos de puta. A esas lindas luces que brillan en las noches del cielo, les pido que iluminen mis senderos y escuchen mi canción. Aunque estén tan lejos allá en el lejano tiempo, al principio original, al comienzo, al bastón de nuestra herencia, somos hijos de las estrellas, con mentes de agujeros negros. Madre naturaleza, jamás puede que comprendan tu cruel belleza, pero te admiro y adoro como parte tuya que soy. Y perdóname que sea un cobarde y no te defienda con el coraje de un guerrero, pero tengo fe en luchar con papel y lapicero y encontrar el verdadero sendero y vivir en libertad y armonía. No comprendo tu tiempo, solo lo venero. Solo sé que en este planeta la vida tomó conciencia, y más que milagro es miseria. Estáis matando la madre tierra, lo ético no se pone de acuerdo con la ciencia. Faltáis con cuerda al respeto, vuelvo a ese instinto de supervivencia. La queréis liar gorda, queréis montar guerra. Napoleón de ser humano reniega. No sé si podré soportar el dolor cuando estos desgraciados corten el último árbol. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo llorando y estáis pensando que os la arreglen en un taller. Y es que este mundo vino sin libro de instrucciones y lo dejamos en las manos de cuatro cabrones. Jum, bam, bam, ríos y mares se secarán jugando a ser Dios. Mamá natura, perdónalos porque locos están. Perdónalos, mamá. Amenaza, él es quien te mata, él es quien te arrasa, te reduce a brasas. Si haciendo esto no se cansa, está tranquilo y no llena su alma. No tiene palabra, tu equilibrio descalabra. En recursos la grieta se abra. Gobernantes de naciones no piensan en el mañana. Si empresarios no piensan en lo que dañas, el dinero todo amaña. Si en tu sangre el hombre se baña, si yo te sigo haciendo daño. Oveja negra del rebaño, tierra, mar y cielo en paño. Hombre cree yo ser el rey, pero solo es un lacayo que soñó que era el amo. Si esta vida es tu regalo, mal hemos pagado. Mordemos tu mano, desagradecidos. Casi te hemos perdido, pero aún así seguimos. Ay, si este mundo está afligido, por estar dolido, por estar jodido, por haber mentido. Ya no estoy tranquilo, creo estar perdido, por no haber podido, por haber cedido. Mundo deprimido, mucho has permitido y has decaído. Casi te han mentido, te hemos destruido, te hemos derruido, te hemos reprimido.